Rafael Bielsa nos mandó un cuento que tiene que ver con que ustedes saben que él es fanático de Newell's y tenía una relación muy especial y muy afectuosa con un canalla de ley que es Roberto Fontana Rossi. Le escribió un cuento, Rafael, que voy a compartir ahora con ustedes, donde quiera que estén, que se llama Confesiones con Fontana Rosa, de Rafael Bielsa. ¿Sabés qué, negro? Hoy sí que te lo voy a contar. ¿Será porque la congoja devastadora del día siguiente empezó a perder las primeras escamas? ¿Será porque existe una familiaridad de la ausencia, así como existe la familiaridad de la presencia? Por mucho que ésta sea frutal, jugosa, y aquella más seca, más sosegada, pero te lo voy a contar, hoy sí que te lo voy a contar. A mí me gustaba la Chocha Casares. Sí, la Chocha, esa es la pura verdad. Lo comparaba con el dos nuestro de entonces, que era Daniel Musante. ¿Y cómo te lo puedo explicar? Casares levantaba la cabeza para salir jugando y los nuestros parecían seguir embobados el rumbo aquilino de su mirada en vez de la pelota. Al césped lo rasgaba como una guitarra. En cambio el nuestro era lo que hoy llamaríamos un jugador disciplinado, que marcaba con el ceño fruncido y que en un rapto de romanticismo creía que una patada descalificadora era como un beso, un modo de quedarse en alguien. A mí ya me gustaba la aventura y verlo salir del área chica a Casares era como ver zarpar al bergantín de Espronceda rumbo a la próxima correría. Musante llevaba la pelota como si fuera un contenedor y aunque yo le reconocía la enjundia y el sacrificio, me hubiera gustado que la Chocha tuviera la rojinegra en vez de la de ustedes. Ahora, negro, vos me tenés que entregar algo. ¿No sentiste algo parecido con Juan Simón o con el negro Gamboa? ¿Me vas a decir que te rascabas la nuca con hastío cuando Simón disimulaba con su exactitud en los cruces que no cabeceaba bien? ¿O que se te salen los ojos de embole cuando Gamboa metía la chilena inversa en esos años dichosos en los que todavía se podía entregar la pelota con el pie al propio arquero y el negro Gamboa sentía la necesidad de recurrir a la gimnasia artística para quitarle la trivialidad al recule? Bueno, está bien, si no querés no me lo digas. Yo, en cambio, más que gustarme, lo padecía al Chango Gramajo. Y ese martirio, como todos por los demás, tenía una cuota de ambigüedad. Cuando se puso fino, porque te acordás, llegó de Santiago con una panza de somalí y escondía la bola con el hombro mientras la hacía transitar con su zurda, me dejaba con la boca abierta de locura, de enajenación. Pero cuando en el 70 lo gambeteó a Fenoy y la puso adentro menos de medio metro, de un instante para otro, mi vida se volvió un sondeo para la muerte. A vos te habrá pasado lo mismo cuando el 8 de marzo el pájaro Domici absolvió la pelota de cabeza y la mandó rumbo a su cielo en esta tierra, al ángulo superior derecho de Tito Bonano. Ya sé, negro, ya sé, no me mires con esos ojos de agua taura. No estoy hablando de arte futbolístico, estoy hablando de un gol, solo de eso. Uno de esos goles, el del Chango que gritaste vos, el del pájaro que yo grité, que tienen una textura de otro telar, que son como un combustible de alto octanaje que nos hace rugir las 16 válvulas del cuore. Pero te voy a contar otra cosa, a lo mejor porque están desposados por la época o porque uno usaba el 10 en la selección nacional y el otro la 10 leprosa. Kempes también me gustaba, te lo envidiaba. A vos, decímelo, o por lo menos no me lo niegues, te gustaba Marito Sanabria. Aunque te concedo que Kempes lastimaba, vos me vas a tener que aceptar que cuando Mario cortaba hacia el centro con la zurda, haciendo pasar como el expreso de Oriente a dos perdigueros que se comían el amague, algo dentro se te licuaba, negro. El matador sabía con la pelota, era rápido y tenía polenta, además de gol. Pero la zurda bendita pasó por mostrador el día que debió hacerlo, a comienzos de junio del 74, ante 40.495 espectadores. No festejamos en tu cancha, a pesar de la hospitalidad de los baldosones que volaban como escarabajos. Pero como habíamos concentrado en San Genaro, entre el frío y la soledad, a los jugadores no les costó nada irse sin el baño de rigor a correr en el estadio del parque. Y bueno, ya que estamos, te voy a contar otra cosa. Me gustaba el negro Palma, en los tiros libres miraba para otro lado, un 10 diestro, cosa fina. Un día le pregunté si le pegaba con las dos. Sí, le pego con las dos. Si yo le pego con las dos, maestro, me caigo. Dijo con la misma economía de gestos que lo caracterizaba dentro de la cancha. Y me gustó el Zapito Encina, que desapareció de un día para otro sin llegar a ser ídolo, símbolo de esta época tarambana en la que podés firmar avales por millones de dólares un día y al día siguiente olvidarte de que lo firmaste. Pero bueno, tengo entendido que uno de los peores días de tu vida fue cuando Diego firmó para Newell's. Cuando estaba flaco como un senegalés de maratón, por más que en los ojos se le viera la deflagración con la que todavía convive. No salió bien, aunque todavía recuerdo una rabona que le tiró a Islas en cancha de Independiente, que si Luis hubiese sido un tipo más preocupado por la historia del arte de lo que es, habría debido dejar pasar, con lo que hubiera entrado en el libro de los récords. ¿Sabés qué, negro? Hoy me desperté como si yo estuviese de un lado del confesionario y vos del otro lado de la mirilla, esplendoroso en tu vaguedad, y tuve ganas de contártelo. Tantas veces nos cruzaron antes de un clásico por radio o por tele, vos defendiendo a los centauros auriazules sin claudicación y yo a los rojinegros como un púgil. Allí donde estás, me imagino que habrás pintado tu jurisdicción de azul y amarillo. Yo estoy todavía en la cola, entre sombras rojas y negras, pero quería contártelo hoy. Cuando nos toque encontrarnos, lo tengo claro, no nos van a faltar temas de conversación.